Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Parceiros y belas meninas, bienvenidos todos a O Corinho Histórico, o podcast sobre la historia de Venezuela, donde falamos claro, no como os seus profesores deploráveis da historia de Venezuela que são arrasado pela qual acabou você por votar em Chávez. Aqui fala com vocês Javier Lara. Diga alguna cosa, Dorianciño. Sean bienvenidos a una nueva edición de podcast de historia de Venezuela, donde a gente conta todo lo que tenga acontecido no pasado de nuestro país, mas na lengua da rua, na lengua do bate-papo, tipo tranquilo. Porque nuestros próceres manaos eran como tú y como yo. Fala ahí, cara. Así es. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú lo quieres, bella dama. Solamente si tú lo deseas, mi amor. Porque en el Corito Histórico somos bastante partidarios de esa cuestión que llaman el consentimiento. Que estemos en la misma sintonía, que lleguemos a objetivos comunes. Porque es como dicen en el vallenato, todo sale mejor cuando hay ¿qué? Pues consentimiento, Eso es correcto, Ale, el consentimiento importantísimo. Recuerden que este mensaje está en todos los episodios porque, bueno, es una labor del Corito Histórico para hacer promoción de ese valor, de esa característica tan importante como el consentimiento. Además, hermano, que ya en este momento somos el podcast de historia de Venezuela bilingüe, ¿ves? El producto que te llega en español, te llega en portugués, pendiente por ahí con esa línea de los idiomas. Hoy venimos carioca. Háblales ahí. Exacto, Sao Paulo, de noche, la nula, las estrellas, como diría el gran póster de Villa Palmeras, William Omar Landrón, panaderías. Eso es correcto. Mira, antes de empezar con esto, quiero recordarles, como siempre, que el Corito Histórico lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en eBooks. Y también lo puedes escuchar en el canal de Daniel Lara Faría. Ahí está fino, porque ahí te puedes suscribir, te vacilas los otros contenidos que hay. Tenemos una caja de comentarios en donde, bueno, la gente se llega. Pero yo escucho en Spotify, manado. Saludos por aquí. Llégate ahí que lo estamos leyendo todos. Eso es correcto, panaderías. Pero también estamos en la página web con la que el chance se llama Elmer. Ustedes entran allí al llamado sistema Elmer Nominal para discusiones objetivas, a dejar sus preguntas para que nosotros contestemos brevemente en futuros episodios del chance se llama Elmer. Pero, ¿por qué venimos hoy hablando en portugués? Pues bueno, porque el personaje que trataremos hoy es originario de la vecina nación de Venezuela, donde hablan este bello idioma. Así es, venimos a hablar de alguien originario del gigante del sur, de esa nación de la cual nuestro pana Dorian asegura ser originario desde que se hizo estudiante del Fon Carioca de Asimán Lacrasao y las piezas de Seu Jorge. Eso es correctísimo. Hoy venimos a hablar de un personaje salido de allá, de la tierra del Fon Carioca, de la sopa Renata y de la harina Doña María y del fructus adosado, que luchó por la independencia de Venezuela, de Colombia, y bueno, merece ser reconocido aquí en el Corito Histórico. Háblales ahí quién es, hermano. Bueno, nuestro primer Paulo Orlando, para los fans de los Cardenales de Lara. Vamos a hablar de nuestro José Ignacio Abreu Elima. Exactamente, que también es conocido como el General das Massas, porque este señor, además, al igual que Gregor MacGregor, cuando ustedes van ahí al Paseo de los Próceres, en uno de los de las torres, estos monolitos que están dedicados a los próceres extranjeros, ahí ustedes van a ver entre los primeros el nombre del general José Ignacio Abreu Elima. Y vamos a contarle de una vez por qué, porque es importante. ¿Qué hizo este señor? ¿Qué hizo este parceiro? Bueno, este José Ignacio Abreu Elima no tiene nada que ver con nuestro Bob Abreu para esos panas caraquistas como uno. No, no, no, no. Que nosotros sepamos, este es un pana que se vino a nuestras tierras a luchar codo a codo con Bolívar en la liberación de Venezuela, Colombia e incluso hasta Ecuador. Los hemos mencionado incluso varias veces en otros episodios, pero creo que es hora de ya darle su propio corito a este panadería. Pero bueno, este parceiro nació en la ciudad de Recife en el año de 1794. Él venía de una familia de cierta alcurnia, porque por ejemplo su padre era un hombre llamado, igual que él, José Ignacio Abreu, el cual venía de ser sacerdote. O sea, fue ordenado por el mismísimo Cardenal Chiaramonti, que años más tarde se convertiría en el llamado Papa Pío VII. Pero José Ignacio Abreu vio que los hábitos no eran su cosa, la cosa de su vida. Él dijo como que, coño, no, esto no es para mí. Yo quiero más la vida mundana. O sea, a mí me importa más, tú sabes, las bellas damas, todo eso. Y sobre todo, la conspiración, porque él después se metió a masón, entre otras cositas. Pero háblales tú ahí ahora sobre José Ignacio Abreu de Lima, Dorian Márquez. Mira, él nació en Recife, como dijo Javier. ¿Y qué pasa? Viene de este es su entorno familiar. Incluso, al parecer, no hay demasiados datos sobre su madre. Se intuye además, se dice que el señor Lima, el señor Abreu de Lima era viudo, era padre soltero. Pero bueno, ¿qué hay con José Ignacio Abreu de Lima? Que él empieza a estudiar en la escuela que se fundó en el año 1800 allá en el estado de Pernambuco, en el seminario de Olinda. Esto fue creado por el gobernador civil de allí del estado. Entonces, bueno, en el año 1800, digamos que él entra a la escuela y allí hace sus primeras letras y continúa hasta la secundaria. Aquí José Ignacio aprende latín, aprende filosofía, retórica y aprende francés. O sea, tipo ya que desde pequeño se venía preparando en áreas, mira, que le iban a servir de mucho más adelante. Después ocurre, esto estamos hablando del año 1800, apenas Joao tiene unos 6 años. Luego, para el año 1810, cuando ocurren estos eventos que comentamos en un Chayán sobre la llegada del rey de Portugal al Brasil, empieza el rey Juan, el rey Joao, a fundar las instituciones ahí de nuevo en Brasil y crea la Real Academia Militar. Entonces, ¿qué hace nuestro José Ignacio? De una me voy a alistar y entra como soldado en la octava compañía del Regimiento de Artillería de Pernambuco. Ah, claro. Es decir, entró como lo que hablábamos respecto a que hay unos tipos de oficiales que podías entrar como voluntario, pero para eso había que pagar, o como obligado, que eran los reclutas, por decir algo. Ya te encontré como recluta, que implicaba un esfuerzo mayor al de un voluntario, que era por lo general igual que esos que se metían en el ejército español o inglés, pagando para ir como caballería y no como infantería. Exactamente. Esta diferencia que había, muy europea, era básicamente que los voluntarios eran estos muchachos hijos de los nobles y tal, al que le imponían un régimen mucho más suave que a los obligados o a los soldados, como entró José Ignacio Abreu de Lima. Entonces, ¿qué implicaba esto? ¿Qué implicaba que él fuera entrado como los llamaban allá obligados? Que eran, bueno, obligados. Los obligados tenían una diferencia fundamental y es que tenían que ver muchas más clases que los otros, que los hijos de los nobles. Y otra diferencia importante es que ellos tenían que asistir a las prácticas de su regimiento, aun cuando ellos tuviesen clase ese día. Es decir, la junta académica decía, mira, hoy hay práctica en el regimiento de artillería, y José Ignacio, ¿y qué coño? Pero yo tengo matemática hoy, no me importa. No es mi problema. Vea cómo hace. Coño, vale. Mi vida se endó. Qué vaina tan, tan forzosa, ¿vale? O sea, bueno, un muchacho que, bueno, quería echarle bola a su vaina, al punto que al final del primer año, Javier, José Ignacio Abreu de Lima participaba por los premios que les otorgaban a los primeros de la clase, que era un premio en efectivo. Coño, le ganó real. Ajá, estaba ahí participando para ganarse esos reales y mira, soy el mejor del curso del año. Porque, ¿qué pasa? En esta academia militar, fundada ya por los portugueses y donde empieza, y donde, bueno, está estudiando nuestro protagonista, nuestro Cheo Ignacio. ¿Cómo hacías para graduarte? Eran 7 años. Eran, digamos, 7 programas. Eran 4 años de matemáticas y 3 años militares. Pero bueno, las cosas no salen como uno se los espera muchas veces. Y a José Ignacio le pasa lo mismo. Y él en el año 1816 abandona la academia después de haber aprobado 3 años de matemáticas y 1 militar. Sí, pero las razones para su abandono tienen que ver más con cosas políticas, porque en ese periodo entre 1816 y 1817 estaba una agitación en ese ámbito en la zona de Pernambuco, donde él era, en la ciudad de Recife. ¿Qué pasaba allí? De donde es un niño pernambucano. Exactamente. Bueno, en Pernambuco había surgido como un núcleo de gente atraída por la Ilustración, la masonería y demás, los cuales empezaron a agarrar ideas para crear una república que derrocara a la monarquía de Braganza. Estos tipos planeaban empezar un movimiento en Pernambuco, hacer una propia república, una república atea, o sea, inspirada más que todo por Francia. O sea, planeaban hacer algo como lo que hicieron los franceses al derrocar a Luis XVI, pero en Brasil. Entonces allí se metieron en una conspiración mucha gente, incluido su papá. O sea, a su padre lo llamaban, de hecho, el padre de Roma, a José Ignacio Abreu, porque él, como venía de ser cura, le decían, no, ese es el padre de Roma. Y entonces, él estuvo metiendo esa conspiración durísima, que se llama la conspiración pernambucana, donde se metió un poco de gente. O sea, se alzaron, tomaron el pueblo, asesinaron gente, y entonces de repente mandan al padre de Roma, a su padre, a Salvador de Bahía, a que reclute gente para tomar esa ciudad y hacerse cargo, para expandir la revolución por el resto del territorio. Pero al padre Roma lo capturan. O sea, el carajo había se embarcado en la ciudad, pero la inteligencia de Portugal sabía que el tipo venía por ahí y lo capturaron y bueno, lo llevaron al paredón. Pero no solamente fue eso, o sea, el conde dos Arcos, el gobernador portugués de Salvador de Bahía, buscó que para que la gente escarmentara, al tipo lo fusilaran delante de su propia familia. Y de esa manera agarraron a José Ignacio, que venía de ser ese soldado destacado en la academia, y lo obligaron a ver cómo su padre era asesinado frente a sus ojos. No vale, pero ¿qué le pasa a los Porto, hermano? Así no puedes tratarme a José Ignacio así. Que bueno, ellos estaban haciendo su conspiración. Si nos damos cuenta, no difiere demasiado los comportamientos que ocurrían con estos primeros movimientos que ocurren en Ecuador, por ejemplo, donde ahorcan a una gente, lo que ocurre con Wally España, cómo matan a esa gente también. Es bastante europeo el asunto allí, el destino que tiene el padre Roma. Pero Abreu Lima estaba preso, y él siguió preso allí, porque el problema con esta revolución de Pernambuco es que ya empieza el 6 de marzo del año 1817, y ya para el 26, al padre Roma lo fusilan por estas fechas más o menos, por 1800, el 29 de marzo, 26, ya para el 26, 29 de marzo, están siendo fusilados el padre Roma y ahí queda preso José Ignacio todavía. El tipo logra salir, logra evadirse de la cárcel en febrero de 1818 con la ayuda de los masones. Sí, porque la masonería en Brasil era una cosa que los tipos, estaban demasiado apoderados con sus contactos. Y entonces estos carajos lograron hacer una fuga de la cárcel donde se escaparon. Este José Ignacio y también su hermano. Tiene un hermano llamado Luis Ignacio y también escapó con él. Ellos escaparon, entonces hicieron como un corredor humanitario. O sea, lograron que escaparan no solamente de la cárcel, sino también de Brasil. O sea, ellos salieron de allí, agarraron un barco y llegaron hasta Estados Unidos. Claro. Pero obviamente tenían todavía en mente eso de seguir la revolución. Andan con Wisin y Yandel, esos panas. Estos tipos, salen en febrero de 1818 rumbo a los Estados Unidos, pero en octubre llegan a La Guaira, llega José Ignacio Abreu de Lima, llega su hermano Luis y otros panas más ahí brasileños, de una ofreciendo sus servicios a Simón Bolívar. Esto es octubre de 1818. A principios de 1819, mi niño bolivariano como que ya está leyendo todos los mensajes que tiene acumulado ahí en el WhatsApp y en el correo electrónico, y ve que le escribe ahí su perfil ha sido visto 37 veces. Y lee ahí y dice, José Ignacio Abreu de Lima me está hablando ahí, ¿quién es este? Oye, mira, él está ofreciendo su servicio, el tipo es capitán allá en Brasil y todo esto, llégate, hermano. Y el 13 de febrero empieza a prestar sus servicios a la independencia a través del Correo del Orinoco. Sí, porque lo ofreció de cargo de redactor, porque ellos vieron, sea, Bolívar y yo, que el pana, no solamente es que le escribió, sino que le escribió un perfecto español. Entonces decía, bueno, pero este carajo escribía muy bien español para ser brasileño. Entonces de repente vio que el carajo no solamente hablaba español, sino que me hablaba francés, hablaba portugués, hablaba inglés. Entonces dijo, coño, pero este carajo domina idioma. Este nos puede ayudar con este corredor y no, o sea, porque aquí podemos tener como un redactor que escribe noticias de otros países. Se puede traducir esas vainas y ponerlas en español para así mostrarle a la gente cómo está la cosa en el resto de América. Y efectivamente le dijeron, coño, tú no quieres escribir sobre lo que está pasando en Brasil, pero para la gente que está aquí en Venezuela. Coño, escribe ahí para que motive a la gente diciéndole que no, que la inversión está moviendo por toda América. Entonces, bueno, le dijeron, está bien, pues, vamos a darle. Y el carajo entró al corredor como redactor. O sea, y escribía sobre la independencia en Brasil, o sea, los movimientos de independencia, sobre lo que pasaba en Argentina. O sea, era un carajo, digamos, como lo que bien pudo haber sido Walter Martínez antes de ser chavista. Una cosa así. Exactamente, era el tipo de las internacionales. Ese beta. Man, él redactaba ahí todas las noticias de afuera y las traía, mira, para que la gente aquí lo leyera. Bien bueno José Ignacio Abreu de Lima aquí en febrero, que comienza a escribir en el Correo del Orinoco, pero luego también tiene esta faceta, o continúa con su faceta militar, o poniendo en práctica lo que traía de la academia, porque luego acompaña a Bolívar en este mismo año en la campaña de Apure, y también en todo eso que nosotros comentamos del camino a Boyacá, de la campaña de Nueva Granada. Es correcto, sí, porque nosotros que Bolívar ha visto sus papeles, o sea, sus cuestiones de la academia, y le homologó el cargo. O sea, él ingresó al Ejército Patriota como capitán de artillería. Entonces le dijo, no, está bien, tú tienes derecho. Ah, le hicieron la equivalencia, le reconocieron el título. Exactamente, el título y las notas. O sea, le dijo, no, vale, usted es capitán. Véngase con nosotros. Que hizo todo el camino del páramo de Pisba, la marcha de Gamesa, Pantano de Vargas, Boyacá, toda esa vaina con Bolívar al lado. Le echó las bolas y más de eso. Bueno, peleó en Boyacá, y en Boyacá formaba parte de la tropa de Santander, y bueno, fue de estos tipos que tomó el puente y todo este asunto. Luego de hacer la campaña de la Nueva Granada, nuestro Cheo Ignacio, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Él iba como edecán, jefe de Estado Mayor. Ya por ahí en unos Chayán comentamos qué es lo que hacían los edecanes y todo esto. Pero eran unos tipos que acompañaban allí al jefe, una especie de asistentes, digamos. Y en esa misma calidad de jefe de Estado Mayor se fue con su bled después de la campaña de Nueva Granada hacia Cúcuta. Allí pelea. Luego llega a Apure con el mismo sublet y allá recibe la orden, mano, de ir, mira, sublet, tienes que ir a buscar una gente de la Legión Irlandesa allá en Oriente. Llévate a José Ignacio, que ese muchacho le echa bola, llégate ahí al Parceiriño. Dice, bueno, vamos a llevarnos a José Ciño para allá. Se lo llevan. Y dicho por el mismo Abreu de Lima, en una carta que posteriormente le escribiría a Páez, que él fue con sublet a buscar en Oriente a un grupo de la Legión Irlandesa, y en un enfrentamiento lo abandonaron casi moribundo, y él no sabe cómo él fue a parar más muerto que vivo en Angostura. Carajo, o sea, logró sobreponerse a la muerte y llegó a Angostura, o sea, desde Oriente. Así mismo. Los compañeros dijeron, no, vale, oño, José Ignacio, bueno, será, vamos a seguir, mano, no podemos hacer más nada. Y José Ignacio, él mismo fue y llegó a Angostura, se curó, bueno, se puso ya bueno de su herida y todo su asunto, y se lanzó para Apure, y se le presentó a Páez. Y ahí empezó a trabajar como ayudante de campo de Páez. Claro, porque recuerda que Páez tenía su fundación Niño Malo. O sea, él recogió a todo el mundo que veía. No, vale, aquí vamos a agarrar todo el que le eche bola. Coño, este brasileño estaba medio muerto en Angostura. Este debe echarle bola. Y lo reclutó. Él dijo, no, este también es de la fundación Niño Malo, fundación Favelado. Este es como ese pequeño, es lo que dijo Páez. Eso, aquí tenemos a nuestro ese pequeño. El muchacho de la favela. Y es verdad, porque con Páez hizo... Mano, la relación que hizo con Páez es una cosa increíble. Él dice en esa misma carta que cité hace un rato, que él se batía en el campo por Páez, no porque fuera su jefe, sino porque lo hacía como si fuera su padre. Él dice, le dice a Páez cosas como, a usted le debí mi carrera. Los grados de teniente coronel y de coronel me fueron dados a propuesta suya. Yo viví en medio de su familia, a la que debí mil atenciones, mil favores. Ahora me acuerdo, general, de la buena y simpática Barbarita. Barbarita era la esposa de Páez. Claro, claro. Su hermana Doña Luisa, de sus sobrinas. En fin, no me olvido nunca de Achaguas, de Valencia y de Maracay. El tipo más adelante comenta, dígame además, ¿qué se ha hecho de su Barbarita, de sus hijos, de su sobrina, de Rosarito? ¿Qué pasó con Sistiaga? Marico, qué memoria la del carajo. No, vale, y alto panas. O sea, llegó ese brasileño por ahí, parceiro. Frutos adosados, gostoso. Pan, y todo le caía bien, vale. Se metió con él en la familia de Páez, lo atendieron como un hijo. El mismo tipo dice que él recuerda cómo cayó enfermo, muy enfermo, una vez en Maracay, y Barbarita me trató como si fuera su hijo. Chamo, pero no, es que esa gente lo adoptaron de verdad. O sea, fue una cosa que sí, ese vale. Carajo lo invitaron a los sancochos. Y se enfermaba, le daban una sopa, lo ayudaban, le daban ibuprofeno, le decían, no, ¿qué es aquí, muchacho? No se vaya todavía. Se va después que le van a dar la cola. O sea, ¿qué? Así mismo, vale. Era un muchacho que, no, vale, ¿cómo te vas? Come, come que nosotros te llevamos. Oye, José Ignacio, es como vale, yo casa a mi tía. Sí, qué bueno, José Ignacio y Páez. Bueno, gran relación que hicieron aquí, incluso. Junto a Páez, pelea en la primera división de Páez en la batalla de Carabobo. Ah, sí, correcto. Está ahí como ayudante de Estado Mayor. O sea, era ayudante de Páez, incluso. En medio del fragor de esa batalla, al tipo lo hirieron. Le dieron un tiro en el pecho, según entiendo. Y sobrevivió, ay, obviamente. Sí, sí, mano. Claro, entiendo que el tipo le hiere en el pecho y todo. Y que bueno, de una pa'lante de nuevo. Eso es Carabobo, año 1821. Carabobo participa aquí. Pero él sigue luchando a las órdenes de Páez porque también los tenemos el 11 de agosto de 1822 en lo que llamaban la batalla, este combate de la Sabana de la Guardia contra Morales, que aquí es donde hieren a Rondón. Ah, correcto. Ahí también estuvo, José Ignacio, vale. Echándole bolas. Y más adelante estuvo en dos acciones importantes, o sea, en las últimas acciones contra los realistas, porque estuvo en Maracaibo y también más adelante junto a Páez. Es uno de los que toma Puerto Cabello. Claro, entonces aquí vemos que es un José Ignacio Abreu de Lima que está participando en las acciones claves ya ahí al final de la independencia de Venezuela. La campaña de Nueva Granada, Carabobo, luego Sabana de la Guardia, Puerto Cabello, Maracaibo, por las acciones navales. Y bueno, ya cuando se termina el asunto aquí, el tipo dice, no vale, pero mi cuerpo lo que necesita es más aventura, más samba. No quiero zambar. Y bueno, es cuando va a apoyar en la campaña del sur, que ahí es donde conoce a Antonio José de Sucre. Ah, claro. Y obviamente era severendísimo pana y coño, le cayó muy bien. Sí, vale. Él hizo muy buena relación con Antonio José de Sucre. Bueno, los hizo con todos realmente. Entonces, hasta aquí, bueno, tenemos este tipo que va, mano, mira, termina aquí en Venezuela, ¿qué más hay que hacer, mi patrón? No, allá en Perú necesitamos, va, pelea en Ayacucho, 1824. También lo tenemos ahí presente, a las órdenes de Sucre. Pero tú sabes que ahorita estaba hablando, Javier, de su relación con Páez, pero él también, porque quien le da el trabajo, con quien él se comunica, quien él sigue realmente, uño, desde el principio, es a mi niño bolivariano. Claro, claro que sí. Entonces, tú sabes que sobre su relación con Bolívar, dicho por él mismo, él dice en esa carta a Páez, dígame, ¿qué se han hecho aquellas familias con quienes mantuve las más estrechas relaciones? Como la familia Bolívar, doña María Antonia y sus hijas, doña Juana y Benigna. Benigna, ojo, paréntesis aquí, Benigna es la hija de Juana Nepomucena, sobrina de Simoncito. Correcto. Dice él, Benigna, de quien fui tan amigo, y por quien sufrí por algunos años la cólera del furioso tío. Más, desde 1826, el libertador comenzó a tratarme con mucha amistad y cariño. Es que Benigna ya estaba casada con su protegido, Briseño Méndez. ¡Ah, carajo! Entonces era una vaina como que, para que tú me estás saboreando la sobrina, mano. La sobrina ya está apartada para el compadre Briseño Méndez. Vale. No te comas la loba. O sea, no le pude rescatar. Pero con todo y eso lo trató con cariño y se hizo full panas de él, incluso. Cuando a él lo encomiendan, ahí era combatir a Riohacha, a unos rebeldes allí en Riohacha. Y él dice que cuando Bolívar se enteró, se llegó a Barranquilla de una vez para encontrarse más fácil con él, pero bueno, no les dio tiempo. Y bueno, y luego muere Bolívar, pues. Pero bueno, así era la relación con el tipo. Era un carajo, aquí vemos de verdad que caía súper bien. Alto panas, debe ser de los tipos más panas de los que hemos hablado en el corrido histórico. Sí, es como un Viggo Mortensen. Pero también tú. Háblale tú, Dorian. Oye, no, yo quería contar otra anécdota aquí que me pareció muy interesante de nuestro José Ignacio. Y es su culebra. Iba a con ir un para tal allá. Antonio Leocadio Guzmán. ¿Ibas para eso? Sí, pero dale bueno. tú que te lo cuentas mejor. Arrecio ahí, enviado. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ustedes saben quién es Antonio Leocadio Guzmán. Este señor, el papá de Guzmán Blanco, que, bueno, en la historia ha quedado, cuando revisa sus pasos, es como un locote. Entonces, en 1825, ¿qué hace Antonio Leocadio Guzmán? Él está en el periódico Argos. Fíjate que él siempre tiene un periódico. Hablando, ¿por qué hablar de huevonada? O sea, pasa lo que sirve. Exacto. Entonces, desde el periódico Argos, Antonio Leocadio Guzmán sale diciendo que Abreu Elima era un mercenario, incompetente como militar y que no merecía la confianza de Bolívar porque lo que andaba era zamureando a su sobrina Benigna. Adiós, carajo, pero es que tiene que una cosa con la otra. Uno puede idolear y a la vez ser eficiente. Que una es la tuya. Claro. Bueno, eso lo dice el Juan Guzmán porque él es un realista huevón y ya. Exactamente, pendiente de los tipos. Antonio Leocadio Guzmán es uno de esos caras que anda pendiente exacto, de los tipos. Exacto, porque como entonces, dice ese jular de Quisqueya llamado Mike Towers, eso es porque te consume la maldita demagogia. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué pasa? En este mismo artículo que escribe Antonio Leocadio diciendo estas cosas, también dice, bueno, tira ahí unas acusaciones chimba contra Brasil y a favor de Argentina, porque ellos también tenían su problema. Entonces, una vaina que tú no le puedas a un brasileño, habla paja de Brasil y después habla bien de Argentina. No, man, no puede. ¿Dónde te sentaste, Leocadio Guzmán? Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Que el 9 de septiembre de 1825, José Ignacio Abreu de Lima va tranquilamente, como dice uno, minding in my own business, pensando en sus propios peos, cuando de pronto se encuentra en la pista Antonio Leocadio Guzmán. Ajá, ¿y qué pasó ahí? Y le dijo, bueno, le dijo como dice Chespirito, te tocó el 8, hermanazo, sacó su sable, le dio un poco de coñazo y según le cortó la cara. Y esta es la razón porque Antonio Leocadio luego tuvo que usar barba toda la vida, porque tenía una raja que le hizo. Por eso tiene esa barba horrorosa. Es un recuerdo del pana José Ignacio. Es una terrible barba, por cierto. Sí. Exacto. Recordito de José terrible. Ignacio. Oño, de verdad, si yo fuera Antonio Leocadio, también tuviese súper arrechera a José Ignacio, porque me hizo usar esa barba horrible. Pues si buscan fotos de ese hombre, es la peor barba de la historia de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa con este tipo? Bueno, le da sus sablazos, sus coñazos, ya, la descargué. ¿Qué hace Antonio Leocadio Guzmán? Va y lo denuncia. Tremendo sapo. ¿Y qué hace? Sí. Dice, bueno, te voy a denunciar, chico. Fue y lo denuncia. Y nuestro José Ignacio dice, bueno, yo voy para allá a dar la cara, chico. Fue para el tribunal. No, yo sí le di unos coñazos a ese huevón. Yo sí le di esos coñazos. Bueno, 6 meses de cárcel en el castillo de San Carlos. ¿Y los cumplió? Y fue a pagarlo. Así mismo, él fue, bueno, yo sí los pago, chico. Pero le di ese coñazo ese huevón. No te lo vas a quitar nunca, huevón. Y esa barba no tampoco. Vale. Maidoliño. Carayo, porra. Mira, un hombre que le da la cara a los problemas, vale. Qué grande José Ignacio Abreu de Lima. No estamos incitando acá a la violencia, pero me parece muy interesante la manera en que ese tipo fue. Tú estabas hablando todo este poco huevonada de mí por aquí. Y fue, arregló su problema y después fue a dar la cara y pagó su asunto, pues, y ya. Lo más cumbre del asunto es que él sale y luego lo encontramos mediando entre Santander, Páez y Urdaneta. O sea, sigue trabajando para Colombia. Después que él lo sentencia, yo sí me merecía mi cárcel. Se fue en modo, no se peleen, pana, no se peleen, por favor. Después se fue en modo, no se peleen, hermano. Mira, no, ustedes son primos, respétense. ¿Qué pasa? Pero aquí pasa algo, Javier. Aquí pasó otra cosa. Y es que José Ignacio, en este asunto, en este menester de mediar con Santander, con Páez y toda esta gente, él se da cuenta de algo que se da cuenta todo hombre de bien de aquellos tiempos. Se da cuenta que Santander es tan bruja que si lo lanzas de un barranco cae en una escoba. Que Santander ya anda con su tabaco en la mano, ¿vale? Y no es un 8-7. Este tipo, José Ignacio Abreu de Lima, se da cuenta exactamente de que Santander es tremenda bruja. Lo manifiesta también en esa carta, en donde dice, ¿quiere saber usted una cosa importante, a Páez? Yo me querellé con Santander en Bogotá, por causa de usted. Usted, mi general, no conocía ni pudo conocer a Santander, a juzgar por lo que leí en sus memorias. Cabe destacar que Páez habla su cosita de Santander ahí, en sus memorias. Pero este tipo dice, mira, usted no sabe nada. Usted sabe que yo tuve con él intimidad y le juro que le conocí perfectamente en Bogotá. Y puedo asegurarle que jamás he conocido a un intrigante tan sutil, tan fino y tan astuto. Me estás diciendo que le dijo, yo no he conocido nunca a un tipo tan sapo. Ese es tan sapo que le dices hola y te dice guau. Exactamente, exactamente. Este Abreu de Lima, digo, este carajo es tan pajugo que casi me pide para los refrescos. Entonces, coño, Ale, y también un datazo importante, pues allí de José Ignacio Abreu de Lima, que dice que él tuvo relación con Santander, y dice, no, mi general, usted no sabe, ese es un locote. Y bueno, ante la imposibilidad de mediar con un tipo con Santander y él darse cuenta de que, verga, man, esto no tiene arreglo, ¿yo? Decide, bueno, me voy con el jefe, con el patrón, y se va con Bolívar, y es cuando lo ponen de nuevo a las órdenes de Sucre. Ah, sí, que eso es cuando lo mandan a toda la cuestión que fue luchar contra los peruanos que se habían alzado para conquistar Ecuador, que lucha en Tarqui, tengo entendido, ¿no? Exactamente, 27 de febrero de 1829, en el portete de Tarqui, aquí digamos que él presta lo que serían los últimos servicios militares para Colombia, porque después de esto ya tiene una labor más periodística. Allí Bolívar le encomienda escribir unos artículos para publicar en Europa, para defenderlo de unos tipos que están hablando paja de él por allá. Y bueno, ya él sigue este camino hasta que, bueno, Bolívar muere. Y ya muerto Bolívar y separado de Páez por todos los problemas, bueno, con Santander y todo este asunto, él está en Colombia. Y Obando, ministro de guerra, en agosto de 1831. Está claro que Obando es del bando de Santander. Sí, tremenda bruja. Sí, bueno, lo expulsa del país. Coño. Y fue para, tengo entendido, que primero a Estados Unidos y después a Brasil y Europa. Sí, fue a los Estados Unidos, fue a Europa, en donde en Europa conoció, entiendo, hizo relaciones con el emperador recién abdicado, Pedro I. Y ahí, bueno, diríjanse a dos Chayanes antes. Y iban a saber la historia de Joao, de Pedro I y todo eso. Se encontró al emperador que había abdicado de allá de Brasil. Y él dijo como que no vale, pero este tipo es un vergatario. Hay que trabajar para que este tipo regrese a Brasil. Pero el tipo muere. Entonces es cuando él decía, no vale, me retiro de la política. Y se va de nuevo a su país. Se va a Recife, se va a Pernambuco a vivir allá. La última vez que usó su uniforme de general colombiano fue en el año 1840. Cuando fue a darle su respeto y su saludo a Pedro II, quien era el hijo de Pedro I y que estaba cumpliendo su mayoría de edad, estaba tomando el trono allá en Brasil. Entonces, bueno, él se puso todo su asunto. Él se hizo bastante monarquista después de llegar a Brasil, o sea, y es loco porque él venía de ser un carajo que estaba metido en una conspiración republicana contra la Casa de Braganza, y imagino que por esas cuestiones de hablar con Bolívar, él vio como que buena idea eso de hacer sea una presidencia vitalicia o una monarquía para gobernar los territorios americanos. Entonces él vio como eso de Pedro II, coño, como que esto es el camino de verdad. O sea, hacer que un rey gobierne respetando la constitución y, coño, ayudarlo de esa manera. O sea, el carajo se hizo como que fan de Pedro precisamente porque veía en él como un Bolívar portugués, un Bolívar que tomaba fructuosa, una cosa así. Sí, exactamente. Incluso sostenía el mismo Abreu de Lima que esa monarquía, ese paso, bueno, de monarquía que tenía ahí, de cambio de reyes o de emperadores que tenía allí Brasil, era la clave de haber mantenido su unidad y era la clave de haber mantenido el orden dentro de lo que cabía con respecto al resto de Sudamérica. Entonces, bueno, el tipo ahí siguió con sus ideas, él se fue a Brasil, fue a llevarle sus respetos a Pedro II y después se dedicó a escribir libros. Entiendo que el tipo escribió un compendio de historia de Brasil y hay uno polémico por el que durante un tiempo sin investigarlo lo juzgaron, llamado El Socialismo. Sí, se llama O Socialismo y, ojo, es una literatura, digamos, pionera sobre socialismo en América. Pero, ¿qué tipo de socialismo? Porque estamos hablando que se publicó en el año 1855, es decir, un poco antes de Marx, porque, o sea, las ideas socialistas no las inventó Marx ni Engels. Es una cosa que surgió en Francia como respuesta a los cambios que ocurrían ahí de las revoluciones y todo eso, en el cual surgió una vaina que hacían unos tipos llamados Fourier, Saint-Simon, que fue el llamado socialismo utópico, es decir, una cosa premarxista en el cual se habla de la Comuna de París y todo eso, y lo que hizo fue Abreu de Lima, es como traducir esas ideas para buscar aplicarlas en Brasil. Es decir, no era una cuestión marxista de hoja y martillo ni nada de eso, era una cuestión un poco más utópica, por lo cual es pionero. Es decir, no es que el tipo era andaba planteando hacer chavistadas o liberar esclavos y tomar consejos de producción, nada de eso, era una cuestión más utópica, por lo cual se le condenó erróneamente, porque de hecho, él no era tanto así como un carajo comunista ateo, no, era un tipo católico que estaba planteando más o menos una vaina, digamos, cercana, o sea, estaba más cerca de la teología de liberación que de, por decir algo, Marx y Engels en Revolución Rusa. Pero bueno, lo malinterpretaron, por decirlo así. Exactamente. Durante un tiempo estuvo como mal visto José Ignacio Abreu de Lima allí en Brasil, dado este libro en el que, o estos temas en los que es pionero. Pero bueno, luego se hicieron las investigaciones necesarias, se dieron luces sobre la vida de José Ignacio, que además pasó trabajo después de muerto, Javier. Porque entiendo que él abogaba, si bien era católico y todo esto, él abogaba por la libertad de culto. Y a la iglesia no le gustó esto. Claro, o sea. Entonces, cuando murió, tuvo problemas para ser enterrado. Incluso no pudo ser enterrado en el cementerio donde enterraban a todos, sino que tuvo que ser enterrado primero fue llevado a un cementerio público, que digamos que es como una fosa, y luego es trasladado al cementerio de los ingleses. Sí, pero, o sea, por mal interpretación y sobre todo por cometer ese pecado de plantear libertad de culto. Una vaina novedosa entonces que se veía esto como hasta tabú, pero que hoy está natural. O sea, él decía libertad de culto, pero la Iglesia Católica decía como que eso es del diablo. Coño, o sea. Exactamente. Le decía, tú estás descarriado, sienta 15 veces, José Ignacio, escucha. ¡Astomi! Entonces, claro, tú sabes que allá en Brasil son muy rabacucu. No es extraño que la hayan tomado así con José Ignacio hasta después de muerto. Pero fíjate que es una vida muy interesante, es una historia, una aventura, ¿vale? Un tipo que viene de Brasil y que termina luchando en las guerras independentistas de América, luego incluso de que su papá fue fusilado frente a él, por revolucionario también. Sí, o sea, él dijo como que la revolución es el camino, aunque maten a mi padre, o sea, voy a echarle bolas, y coño, las bolas que le echó, o sea, de Angostura al Apure, del Apure a Boyacá, de Boyacá a Cúcuta, de Cúcuta a Oriente, de Oriente a Angostura, y de Angostura otra vez a Apure, con Páez, o sea, respetadísimo por todos, y sobre todo, veo que es un hombre de muchas capas, porque es un carajo que pasó de ser un revolucionario republicano independentista brasileño a pasar en Venezuela a ser, sí, un revolucionario venezolano, pero digamos más cercano a instalar un gobierno como el de Bolívar, que plantea Bolívar de una república con un presidente vitalicio. Y bueno, después cuando llega otra vez a Brasil, busca como copiar ese modelo y ve en eso a Pedro II como el ideal para eso, y por eso se hace un monarquista. Y ojo, monarquista entre comillas, porque un monarquista que planteaba monarquía constitucional y más adelante socialismo, incluso hasta libertad de culto. Es decir, un tipo con una evolución política interesantísima. Sí, o sea, sí, y liberalísimo. O sea, una cosa de que, coño, llamarlo comunista y es como que, verga, mano, pero tú de verdad te leíste los libros, o sea, tú de verdad estás hablando en serio. Coño, más serio. No seas ñame, no llamen comunista a Abreu de Lima, vale, ni jamás. Ni de vaina, o sea, carajo, liberal de su época. O sea, cualquier liberalismo tuvo evoluciones, pero bueno, uno no va a perder tiempo con rabacucos y con ignorantes. Eso, o sea, Abreu de Lima era un tipazo, y si no, pregúntenle a Paz en sus cartas, o sea, para que vean la clase de tipazo que era. Eso es correcto, Abreu de Lima, un carajo reconocido. A diferencia, me parece muy, muy interesante esto, si podemos marcar ahí una diferencia entre muchos de los personajes de los que hemos hablado aquí, que pueden ser reconocidos por unos, pero no por otros, pueden ser más bolivarianos, pueden ser más de Páez, pero Abreu de Lima era un tipo reconocido por Bolívar, por Páez, por Sublé, por Urdaneta, por Sucre, por Mariano Montilla. El mismo Santander tuvo relación cercana con Santander. Era un tipo que, bueno, reconocido por todos. Incluso en sus últimos días, me llama la atención, me gusta mucho incluso, porque me parece, oye, un bonito ejemplo de, quizá, bueno, yo quisiera ser un Abreu de Lima en mi vida. Porque él dice que él en esos momentos, ya cuando está escribiendo la carta, Él no tiene mucho dinero, más que unos pequeños ahorros que amasó durante toda su carrera, pero que él vive feliz, tranquilo, con la consideración de sus amigos y de sus familiares, que a él lo toman como una de las personas distinguidas de su región y que, bueno, él está tranquilo en ese momento. Es decir, hermano, todos saben que yo soy un tipo serio, José Ignacio Abreu de Lima, ¿vale? Sean como claro él. Claro que sí, claro que sí. Pero aparte de ser como José Ignacio Abreu de Lima, ese brasileño tan ilustre, ¿qué más les queda por hacer a ustedes? Bueno, si están en el canal de Daniela Farías en YouTube, pueden darle like a este video o compartirlo. Y si están en las plataformas digitales de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, etc., pueden compartirlo, recomendarlo a sus panas y bellas damas, sobre todo a las bellas damas, no lo olviden. Pero también si están en la página web www.elcorteohistórico.com y se lo descargaron y tienen alguna idea, algo que los quieran dejar, pueden ir a la sección de chat que se llama Elmer, allá en el sistema Elmer nominal, para discusiones objetivas. Y dejarnos sus preguntas para los episodios de Chance Ama Elmer, que están bien buenos y que con su ayuda seguirán mejorando siempre que no sean ñamerías. ¿Qué más por ahí, Dorian? Bueno, manajo, y ahí está todo dicho. Nos ayudan muchísimo, como siempre. Ustedes son los que le dan vida a eso de nuestro Chayán se llama Elmer de los viernes. El Sendo Beta siempre tiene preguntas nuevas y bueno, los invito a allí en tanto en Spotify, en las plataformas digitales, está en el enlace, y en el canal de YouTube, en Daniel Lara Farías. Cuando le dan mostrar más en la descripción, pueden encontrar ese enlace y también la bibliografía que usamos, de dónde sacamos todos estos datos, todas estas investigaciones, para que ustedes amplíen más si quieren. Así que bueno, eso es todo. Háblales ahí, parceirinho. Así es, así es, así es. Pero bueno, parceiros, velas meninas, esto fue Ocoriño Histórico. Me quité ya.